bang, yo bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang. Buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cabrón, un día más que otro. Es lo que se me ocurre de entrada. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un día más, estamos aquí, la gente de Radio Rosco, los trabajadores y las trabajadoras de transportes de Barcelona, para los usuarios y usuarias del transporte público y para la gente que trabaja con nosotros. Hoy, viniendo para aquí, nos hemos dado cuenta de que la CGT parece ser que ha empezado una campaña de pegada de carteles en las diferentes marquesinas. Yo me he encontrado... ¿Y fuera de ella también? También, Es que esta gente son unos irreverentes, ¿eh? Campaña a nivel de Cataluña, ¿eh? Sí. Vamos, y parte del resto del universo. Si existe más allá del Camp Nou, para algunos. Es así. Bueno, que ha empezado una campaña con unos cartelitos, con una conductora que todo el mundo está intentando identificar de qué cochera es. Unos dicen que ni es de aquí ni es de allá, sino de todas partes. Y bueno, tenemos aquí uno de los carteles que amablemente nos han dado uno de los que lo estaba poniendo. Y es un cartelito que está colocado en las marquesinas en que se le pide a los usuarios y usuarias del transporte público que nosotros estamos ahí y nosotras trabajando. No somos los responsables de los recortes en los servicios. No somos responsables tampoco de los tiempos que tarda en llegar el autobús a las paradas, y que en el fondo lo que estamos reivindicando es el que somos trabajadores y trabajadoras como las personas que están ahí, y que, bueno, ninguna ley ni ningún título nos protege tanto como el respeto hacia nuestro trabajo de esta gente, ¿no? Entonces, la campaña está en marcha desde hace, creo que, 3 o 4 días. Ya los iréis viendo. Yo creo que me he encontrado con carteles de estos, creo, ¿no? Es que los he visto allí en Badalona. También los he visto en San Adrián del Besós. O sea que, bueno, va trascendiendo las fronteras, las estrictas fronteras del área metropolitana. No, del área metropolitana, ¿no? Sino de TV. Bueno, aunque TV también llega a Badalona, llega a Santa Coloma, ¿no? Con las líneas. Vamos a tener que dar aquí un cursillo de saber quién es el propietario de tu empresa y hasta dónde trabaja tu empresa. Porque tu empresa, te recuerdo, no está municipalizada. Ah. Está metropolizada. Metropolizada. Sí. Hemos descubierto un nuevo término para el diccionario. Sí, no, es un término que si lo pronunciamos bien es el correcto, porque la municipalizó el último alcalde franquista, o el penúltimo, creo, que fue Porcioles. El penúltimo fue el Viola. Creo que hay algún problema con tu micro. Habla tú con el tuyo, Godoy. Hola, hola. A ti creo que se te oye bastante. Yo bien. Creo es que ahora puede ir mejor. No es tu... Vale, ahora habla otra vez, por favor. ¿Empieza a hablar el rollo de antes o con esto tienes bastante? No, creo que es tu micro. Intenta cambiarte. Por favor, ponte en el 3, que nos ha vuelto a fallar. Anula el 4, estoy en el 3. Muy bien, el 4. ¿Se oye bien aquí? El 3 se oye de maravilla. ¿Por qué te empeñas en ponerte el 4? Dando un pequeño cursillo de historia de nuestra empresa, decíamos que nuestra empresa la municipalizó el penúltimo alcalde franquista, Porcioles. Se metropolizó cuando pasó a propiedad de la EMT y ahora es propiedad de la AMB, Área Metropolitana de Barcelona, que está constituida por todos los ayuntamientos del Área Metropolitana de Barcelona. Y no sé por qué rollo te suena. Bueno, pues el tema de los carteles que nos hemos encontrado en las paradas de autobús. Hemos llegado a ver hasta en Mataró, Granollers y en otras ciudades. Es una iniciativa de todas las secciones sindicales de CGT, secciones sindicales de autobuses, pues que nos hemos repartido la faena y bueno, acaba de empezar. Yo creo que va a ser una iniciativa que, por tal como está siendo acogida por los compañeros y compañeras, va a tirar para adelante y va a ser muy normalito de ahora en adelante ver esta señora, esta conductora, que mucha gente pregunta ¿de dónde es? A ver si es de otra empresa y no es de TP. A quien lo descubra le damos un premio, Ramiro. Sí, sí, un concurso. No, déjales que busquen. Si al fin y al cabo es una compañera nuestra, es así la historia. Bueno, hecho esta presentación, voy a daros el teléfono de las intervenciones en directo para que llaméis y en la medida de lo posible con mis habilidades técnicas os pueda pasar al teléfono, y es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Y el teléfono de WhatsApp es el 644-258235. Bueno, pues vamos a empezar ya directamente con historias de nuestra empresa. De momento, sí que habéis encontrado también en las cocheras unos carteles que convocaban a una asamblea de trabajadores del colectivo de material móvil. Sí, en todas las cocheras se han puesto en los tablones de anuncio de CGT, tanto en los que tenemos en las salas de los conductores y conductoras como los de los mecánicos. Sí, y en Horta los volveremos a poner hoy porque nos los quitaron. Parece ser que hay alguien que no les gusta que estén en Horta. ¿Quién habrá en Horta que desaparece toda nuestra propaganda? Bueno, pues recordamos, es una asamblea de trabajadores del colectivo de material móvil. Perdona, Merca, volvemos a tener problemas con el micro 3, vuelve o intenta acercarte ahora. Hay que subir las palanquitas. Sí, están subidas. ¿Se oye mejor? No, no, ahora no se oye nada bien. Se nos oye a Godoy y a mí de maravilla y a ti fatal. Pues, dale un golpecito al micro a ver si conseguimos. Ahora se oye mejor, ¿vale? ¿Se oye? Ahora se oye muy bien. Pues me pongo así a esta distancia mínima. Eso es, pero susurrándole. Se me van a oír hasta los latidos del corazón. Susurrándole. Pero bueno, estábamos diciendo que se convoca Asamblea de Trabajadores del Colectivo de Material Móvil el día 25, el miércoles que viene. Se convoca en los locales de CGT en Vía Layetana, número 18, en la novena planta, a las 10 de la mañana o a las 5 de la tarde, con el orden del día siguiente: información y propuestas sobre la plataforma presentada para material móvil, situación del inicio de las negociaciones y posibles medidas a tomar en caso de referéndum fulminante. Pues nada, estáis todos los mecánicos y mecánica, porque hay una mecánica en la compañía. Pues todos los mecánicos. Es el micro, el que tiene problemas, porque en el momento en que... No, ponte en el 3 igualmente, pero... Pero... Acércate, no. Acércate, porque si no se pierde mucho el... Uh-huh. Bueno. Inténtalo. Pues nada, es que me cortas, Ramiro. Y okay, ya uno, a su edad, ya no sabe por dónde iba. Intenta pillar el hilo. Va, que estábamos pues, con el tema sí, de la asamblea. Pues es una asamblea, pensamos que es importante. Nosotros ya sabéis que hemos presentado... Los principales o los principales apuntes de lo que tiene que ser la plataforma de convenio, y lo que queremos ahora es vestirla, ¿no? Entonces, pues todos los compañeros de material móvil que estén interesados en este convenio colectivo, yo creo que tendréis que acudir a la asamblea y lo que allí acordéis va a ser lo que defienda CGT. CGT hasta la fecha pues ha presentado en concreto para el colectivo de material móvil unos puntos muy simples. Los digo de memoria, seguramente me dejo alguno. Estamos pidiendo que, igual que se hacen en otras empresas del sector, que el colectivo de material móvil tenga su jornada de lunes a viernes, que las guardias que se vengan a trabajar generen, aparte del cobro de la prima, generen un día de descanso. También estábamos pidiendo que los 20 minutos que los conductores tenemos de bocadillo y que los mecánicos también los tienen, pero ellos no se les considera ordinario, pues que se les considere ordinario. Y así, por último, estamos pidiendo que los 10 minutos que estamos cobrando los conductores y conductoras de incidencias, pues los cobren también los mecánicos, como el resto de colectivos. Al margen de eso, pues están los temas generales que estamos pidiendo para toda la plantilla, que es en reducir la jornada anual, pasarla a 1.642 horas y tener un aumento salarial del IPC real más un punto y medio. Y esto así de memoria, Ramiro. Si tú te acuerdas de más, pues podrías echarme una mano. Y tú, Godoy, idem que idem. Bueno, yo tengo aquí las bases de la propuesta para material móvil. Y bueno, ya como es larga, más o menos está en lo que tú has explicado. Esta la colocaremos esta tarde noche otra vez allí en la cochera de Horta. Sí, y de todas maneras lo importante es que los mecánicos, bueno, la gente de material móvil venga a la asamblea y allí se les explicará bien y sus posibles dudas para que las pregunten y de ahí salga todo el mundo, claro, sepa, sabiendo claramente lo que se está pidiendo de primera mano. Bueno, la asamblea está abierta a todo el mundo, que no hace falta que sean afiliados de CGT. Aquí puede venir cualquier mecánico y mecánica que estén afiliados donde estén afiliados. Yo creo que es importante. El colectivo de mecánicos es un colectivo importante. Históricamente fue un colectivo muy combativo, aunque en los últimos convenios, pues las cosas así de claras, se está durmiendo los laureles y así le va. Recordar que el colectivo de mandos básicamente está dominado por la afiliación del Tridente. Casi todo el mundo está afiliado entre UGT, SIT y Comisiones Obreras, que a partir del año 2009, sobre todo fue Correcher y el ahora el que se fue de Comisiones Obreras, el Reina, junto con su amigo Arias de UGT, los tres, pues generaron muchísima antipatía o intentaron generar que hubiese desunión entre conductores y mecánicos. Acordaros cuando pedíamos los dos días, cuando conseguimos los 25 minutos, pues no paraban de soltar mierda contra nosotros, porque solo nos preocupábamos de los conductores. Afortunadamente el tiempo pone las cosas en su sitio, todo lo que conseguimos para los conductores también fue para los mecánicos, y ahora seguimos pidiendo que aquellas mejoras que aún nos diferencian del colectivo de mecánicos, pues las queremos también para ellos. Al margen de eso, apoyar lo que se decida en la asamblea. Muy bien. Está claro, para eso somos todos nivel 6, es que no tiene que existir ninguna diferencia. Bueno, hecha la convocatoria, ya pienso que estaría bien continuar con el tema del bloque estrictamente laboral de TV, y ya podríamos hablar que este próximo jueves, ¿no?, se realiza otra reunión de la mesa negociadora del convenio, en el que, bueno, volveremos a asistir con nuestros asesores, ¿no? Y nosotros cambiamos de asesor. Ah, hemos cambiado de asesor. Sí, no nos gustó lo que llevamos el otro día y hemos cambiado. Estas eres el chiste que no se entienden. Sí, no se entienden, no se entienden. Y parece ser que tampoco se ha escuchado. Y tampoco se ha escuchado. No, esta semana va a venir con nosotros el compañero La Mata, porque el compañero Nico, que es el asesor que está viniendo, no estará, creo que tiene... sí, está haciendo el CAP. El CAP. Entonces no va a poder venir a la negociación de convenio. No como otros que cuando hacen el CAP, en su momento ya explicaremos qué es lo que hacen. Se quitan el rebaje para cobrar, ¿verdad? Exactamente. Como ese que estamos denunciando que no podría hacer actividad sindical... Sí, sí, algo así. En todo el 2014 estuvo liberado, excepto esos 5 días. No, hombre, tiene que demostrar lo que es. Pues sí, Ramiro, tenemos negociación de convenio. Cómo me gusta que te acerques al micro, que lo coges de esa manera, porque no sé qué le está pasando hoy, que lo tenemos un poco maltrecho. Venga, dale caña, torete. Pero podríamos probar el otro micro, ¿eh? Es que me estás haciendo trabajar en unas condiciones... es que compañeros y compañeras, estoy hablando a un milímetro del exacto, micro. Exacto, como a ti te gusta. Cerca, cerca. Bueno, pues yo creo que este jueves vamos a empezar a ver los movimientos de la empresa. Recordar que hasta ahora... se han entregado diferentes plataformas, el Tridente entregó la suya, CGT entregó la suya, en la última reunión ATUP y COS también entregaron la suya, creo que USOC no ha entregado plataforma. No, USOC no ha entregado nada. No ha entregado plataforma. Y bueno, yo creo que lo que tocaría ahora a la empresa el jueves que viene es lo que hace siempre, soltar el grito al cielo, decir lo mucho que pedimos, cuantificarlo, lo cuantificará en millones de euros, lo cuantificará que eso representa un aumento del, yo que sé, el 300% de la masa salarial, y dirá que de eso nada y que mejor nos vayamos a su propuesta, que esperemos saberla, aún no la sabemos. Nos intuimos que lo que busca la empresa para este convenio es la congelación salarial. Sí, todo tiene pinta que todo va a ir por la congelación, y nos tememos que el cambio o el pastelito va a ser todos los conductores que están contratados ahora con las diferentes modalidades de contratación, unos de fin de semana, otros de interinidad, otros de obra y servicio, otros están a completa, y todo hace pensar que lo van a poner encima de la mesa, de que si somos buenos chicos y nos congelamos el salario, pues estos conductores pasarán a jornada completa como el resto de conductores. Ya. La jugada de la empresa pues se ve de lejos, ¿no? Aparte también recordar que la plataforma del Tridente exactamente están por esa labor, que a lo largo del convenio pues todo el mundo que está contratado quede en contrato indefinido y a jornada completa. Parece ser que tienen un acuerdo de que hay que pagar un peaje. En el año 92 creo que fue, ¿92 o 94? En el 94 fue aquel acuerdo. Bueno, por ahí. Por esa bueno, fecha. Siempre han habido peajes hasta el año 2009 que se acabaron esos peajes. Curioso, cuando el Tridente vuelva a tener mayoría, vuelven esos peajes. Peaje que parece mentira, que no nos demos cuenta, que solo sirven para reducir el gasto en personal de la empresa, pero que no tienen ningún sentido. Que a un compañero no se le asegure el puesto de trabajo cuando hay trabajo, es que es increíble. Estamos hablando de la contratación, sí, es precaria. Sí, es la baza que va a sacar la empresa para sacarse un convenio de 2-4 años, lo que decida. Es, yo te los contrato como tú quieres, que es como los queremos, fijos y a tiempo completo, pero van a pasar aquí pues lo que está pasando en Nissan y en otros sitios, ¿no? De que durante no sé cuánto tiempo vas a estar en unas condiciones diferenciadas. Uh-huh. Cambio de cromos. Sí, parece ser que eso hay sindicatos que están dispuestos a firmarlo. Y es lo que a mí no me entra en la cabeza. ¿Cómo sindicatos que se llaman de clase, en una empresa como la nuestra, que ahora estamos otra vez en un periodo expansivo, que se ponen más líneas, estamos llevando más pasaje, pues acepten que los puestos de trabajo que se han destruido en los últimos años se vuelvan a poner, pero en condiciones precarias? Sí, es que y con esto lo único que conseguimos es volver a ponerse los huevos a la empresa, porque ahora si se firma un convenio por 3 o por 4 años y en estos 4 años los 150 o 200 que estén contratados así en precario acaban entrando en estos 4 años, todo hace prever que cuando llegue el 2018 o el 2019, según cuando finalice el nuevo convenio que se firme, en el 2018 la empresa volverá a contratar en precario para volver a poner encima de la mesa en el siguiente convenio exactamente lo mismo. Bueno, vamos a quitarle un poquito de trascendencia al tema. Vamos a poner una cancioncita del Noi del Sucre, Si se calla el cantor. Ay, ay, ay, ay, si se calla el cantor. Ahora mismo... Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros unidos se organizan y no habrá de luchar por su salario. ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas, en los escenarios o en las calles? Por el que sufre, por el que llora y no tiene voz y ni siquiera derecho a una manta. Si se calla el cantor, no callarán jamás frente al crimen. Que desaparezcan todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que 1000 guitarras te sangren en la noche una inmortal canción al infinito. Silence. Bueno, tremenda canción del Noi del Sucre, un grupo que estoy descubriendo hace poquito. Si se cae el cantón, es un disco de versiones suyas y lo habíamos puesto para intentar romper un poquito el tema del convenio, que ya tendréis más noticias cuando, a partir de este jueves, de lo que vaya sucediendo en el convenio. Y nada, vamos a entrar en otro tema, que es el tema que sucedió, bueno, esto que hubo en Madrid este fin de semana, la segunda marcha por la dignidad, que en este caso fue algo menos numerosa, con menos poder de convocatoria que en las otras ocasiones, que la del año pasado. Recordamos que el año pasado se concentró en Madrid casi 1 millón de personas por el tema de la marcha de la dignidad, y el lema de la marcha era igual que el de este año: pan, trabajo y techo, ¿no? ¿Perdona? Pan, trabajo, techo y dignidad. Sí, y entonces la marcha se convocaban desde diferentes puntos de la península ibérica para exigir el fin de los recortes, el no pago de la deuda y la defensa de los servicios públicos y los derechos sociales. Bueno, tuvieron que vencer a la lluvia, tuvieron que vencer al cerco policial que tenían alrededor de la ciudad de Madrid. Parece ser que también hubo incidentes con un grupo de nazis con una de las columnas de entrada a Madrid. Y bueno, no acaba aquí la cosa, sino que todo va encaminado hacia el 18 de abril a intentar también hacer una convocatoria o un acuerdo contra el famoso TTIP, el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, que es una historia que se está formando por ahí, que ya está súper negociada y que está por encima de los gobiernos y de los estados, y que nos va a condicionar la vida si no conseguimos evitarlo durante bastantes años. También tienen más o menos en mente para el otoño del 2015 realizar un paro total de 24 horas, no solo laboral, sino también una huelga general de la ciudadanía a nivel social y a nivel de consumo. Y bueno, esto es lo que hubo en Madrid. ¿Tú estuviste en Merca, en la del año pasado? Yo estuve en la del año pasado, este año no he podido ir. Estuve en otra mani aquí, por los tres compañeros que les quieren meter 3 años en la cárcel por haber rodeado el Parlamento. La del año pasado, la verdad es que era impresionante. Yo jamás en mi vida había visto tanta gente junta. Como dices tú, este año parece ser que ha ido menos gente, es lógico. Entre otras, la columna sur, la que venía de Andalucía, ha bajado bastante. Tenían el tema de las elecciones al Parlamento andaluz y parece ser que eso pues les echó un poco para atrás. Día de frío, día de lluvia, pero con todo y con eso, por la gente y los compañeros de CGT de aquí de Cataluña que estuvieron y han contado, dice que la presencia de gente fue más que digna, y fue la gente que habéis podido ver fotos, reconociendo que no se llegó al año pasado, pero sí que muchísima gente. Decir que yo comparto plenamente pues lo que has dicho, Ramiro, de los objetivos de esas marchas. Comparto también que es necesario que convoquemos una huelga general sin tener que pedirle permiso a Comisiones Obreras y UGT, que hay más que motivos. Y si de las marchas, que recordemos que forman parte de ellas más de 300 organizaciones a nivel estatal, se está viendo la posibilidad de ir apretando para que consigamos más derechos, y que dentro de ese apretar esté para el otoño una huelga general, pues desde luego que si eso se aprueba habrá que tirar para adelante y sacarla adelante, esa huelga. Sí, vamos a tener un año en el tema de que nos llamen a consultas. Ay, Dios, no me hables de las consultas. Cargadito, cargadito. cargadito, viene el año cargadito. Yo no sé si alegrarme o entristecerme con lo que ha pasado en Andalucía. Visto el éxito, yo creo que lo mejor es no pensar ni en las consultas, porque parece que aquí nunca va a cambiar nada. Consultas, elecciones y mandatos. Pero uno se alegra de que el PP pierda un montón de delegados de estos que tiene. Hay delegados. Diputados y diputadas. Diputados y diputadas. Pero luego, tío, los más corruptos que han habido en Andalucía se quedan igual. Sí, con 37 años de corrupción prácticamente. Es que es alucinante, ¿no? ¿Qué está pasando en este país? Bueno, sí, yo, voto cautivo le llaman. Yo ayer cuando... Porque mira, aún tengo el vicio de cuando hay unas elecciones, voy siguiendo, ¿no?, los resultados. Y ayer hacía paralelismos. Con lo que pasa en autobuses, ¿no? Sabiendo, como sabemos, la plantilla, lo que son comisiones obreras, sujetas y así, alucinante, la gente le sigue votando. Todos sabemos los rollos que tienen, las horas que gastan, a la gente que han metido en la empresa, los exámenes que han pasado para mandos y esas cosas. Los privilegios que tienen. Y la gente le sigue votando. Pues entonces digo, hostia, por... No es de extrañar que en Andalucía pues pase lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, no sé, creo que nos tienen hoy la mar de puteados con el tema del micro, que no sabemos bien qué le pasa, si es a uno o a otro. Pero bueno, será un sabotaje. No sé. A mí me recuerda todo este rollo, el referéndum este que nos están intentando imponer sí o sí. Nuestro derecho a participar activamente de las cosas nos la quieren limitar. Simplemente vamos a cambiar el micro. A ver si este se oye. ¡Ostras! ¿Este se oye? Este se oye la más de bien. ¡Oh, qué bien! Porque me tenías aquí martirizado. Vale, vale. Bueno, te estaba recordando el referéndum que nos quiere llevar el tridente. El tridente. Todo el mundo se empeña en que nuestra cuota de participación en las cosas tiene que ser simplemente, cuando ellos nos digan, emitir sí o no. No nos permiten decir, esto tendría que ser de esta manera, esto tendría que ser de la otra manera. No nos permiten hacer asambleas. Bueno, no nos permiten. Nos quieren condicionar nuestra participación simplemente a eso, al referéndum, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que romper con todo eso. Tenemos que elaborar las propuestas, evidentemente, llevarlas a una asamblea elaborada o llevar una propuesta común, debatirla y que la gente decida allí tranquilamente qué es lo que le parece mejor o peor, lo que le parece peor, y las medidas a actuar o a hacer para poder conseguir aquello que queremos, ¿no? Sí, aquí todos sabemos que las empresas, y TMB no se libra de eso, pues necesita sindicatos cautivos. ¿Y por qué los necesita? Porque para una empresa que pretende tener beneficios, o como la nuestra, que pretende, sin tener beneficios, tener menos costes, le es mucho más fácil llegar a acuerdos con sus sindicalistas, pues a cambio de favores, como yo que sé, se me ocurre. El SID, por ejemplo, ¿por qué tiene un local en el metro? ¿Alguien se lo ha preguntado? Bueno, yo llego a un acuerdo con el sindicato que le pongo 3 o 4 liberados por aquí, 300 horas por allá y no sé qué, y con eso pues me ahorro mucho dinero, porque luego solo que me firme pues 2 puntos menos de por debajo del IPC, pues imagínate los millones que representan. Uh-huh. para la empresa. Y eso en todas las empresas funciona igual, tengamos sindicatos cautivos y ahorrémonos dinero como empresa. Sí, pero si miramos un poco la teoría del número, vemos que, por ejemplo, en teoría, nosotros hemos hecho nuestra plataforma en asamblea, COS habrá hecho su plataforma, me imagino que también en asamblea, ATUP también, CNT también. Nos encontramos que Comisiones y UGT, en teoría, ellos han dicho que han hecho su plataforma en asamblea. En sábado. Sí, en sábado, pero el SID ya dice directamente que ellos, la plataforma la ha hecho su ejecutiva. Calculamos el número de personas que hay en su ejecutiva y pueden ser como mucho 20 personas. Cuando vamos a la mesa negociadora del convenio, quien lleva la voz cantante es el señor Correche del SID, que además no le deja intervenir a nadie más, con lo cual entendemos que la plataforma la ha hecho él. Que la plataforma la ha hecho él o como máximo su ejecutiva. O sea, 20 personas No, no, colectivo te aseguro yo que los 20 no han hecho la plataforma. De un colectivo de cuántos somos, 4.000 y pico personas. 4.000 trabajadores, sí. ¿Vale? 20 personas, o a lo sumo, si somos generosos, son 40, quieren condicionar la vida de 4.000 personas. O sea, eso representaría, pues no sé si un 0,1% o un 1% de la plantilla quiere condicionarlo. Solo permitiéndole participar a las 4.000 personas cuando ellos te digan, ha llegado la hora del referéndum. En los tiempos que vivimos ahora, en que todo el mundo tiene como un cierto hervor en la sangre de que quiere participar de su destino y de su futuro, nos encontramos con este tipo de forma de organizarnos la vida. Sí, pero lo que es más alucinante, y esto me pasa con compañeros de Comisiones Obreras, de allí de mi cochera, que ahora están todos ilusionadísimos con el tema Podemos, ¿sabes? Están muy contentos, se creen que aquí que se va a arreglar todo, ¿no? Sí. Y están contentos con que salga Podemos porque teóricamente están luchando contra la corrupción, están dejando participar en las propuestas electorales pues a toda su afiliación y simpatizantes, ¿no? Y yo alucino con ellos porque luego le digo, bueno, ¿y eso por qué no lo llevas a la práctica a nivel sindical? Tú has escogido a Correcher como tu representante, tú has hecho la plataforma. Los de Comisiones Obreras que conozco yo no han participado en esa asamblea supuesta que ha habido de Comisiones Obreras. Entonces, hay una contradicción, ¿no? En lo que políticamente se ilusionan pues con el de la coleta, uh-huh. Y teóricamente se ilusionan por eso, por las nuevas formas, ¿no? La nueva política que ellos llaman de más participación. Sí, más asambleas. Más asambleas. Cuando hay que llevarlo a la práctica en TV, no. Ya me está bien esto. Eso afuera, ¿no? En el mundo exterior. Alucino. O sea, yo estoy en un sindicato para intervenir en la vida laboral, ¿no? Y decidir cómo funciona y en como organización de trabajadores y trabajadoras para intentar defender una serie de derechos dentro del ámbito laboral. Y cuando cojo y paso por la puerta del trabajo, si voy a trabajar, por supuesto, porque hay muchos de ellos que ni aparecen por su puesto de trabajo, se me olvida todo lo que tengo fuera, ¿no? Es curioso esa percepción. Sí, sí, pero hasta en el último comité de empresa, el Reina pues soltó ahí todo un mensaje a favor de Podemos, increíble, ¿no? Uh-huh. Cuando un personaje como Reina, que ha pillado todos los rebajes que ha podido y más, y que ahora pues está intentando conseguir unos cuantos más, ¿no? Alucinante, política. Sí, bueno. Sí, incluso en el último día que de la mesa negociadora, pues quedó demostrado cuando el urbano pidió la palabra, con las caras que se lo miraron la gente del SID, incluido el Correcher, más los otros de UGT y comisiones, se lo miraron de arriba abajo como diciendo, ¿este qué coño hace hablando? Y a ti quién te ha dado el aire este tierra. Un pequeño rifirrafe como diciendo, aquí el único que puede hablar es el señor Correcher, y habla en nombre de comisiones y de UGT. Pues eso es lo que hay. Sí, no, por eso digo que tenemos que intentar romper esa dinámica que nos dice que solo podemos participar en lo que es nuestro presente y nuestro futuro a nivel laboral y en el fondo también de nuestro entorno de familia, de conocidos, que nos lo quieren circunscribir simplemente a participar en un referéndum y vete a saber, como ya tenemos experiencia, depende del resultado lo que luego harán en ese referéndum. Es así, ¿no? Depende de la urna, ¿no? Si les gusta el resultado, dirán sí. Si les gusta. Pues acordaros qué pasó ya. ¿Cuándo fue? ¿En el 2008 o en el 5? En el 5. Montaron un referéndum, dos urnas, y en una de las dos salía que no. Era conductores y el resto de la plantilla. Y se comprometieron, pues que claro, que iban a respetar, ¿no? En la de conductores salió que no. Y se inventaron el que sí. Tenemos una compañera en la puerta, voy a buscarla. Ah, vale, muy bien. Pues que. Sí, que... y eso tiene. Además, un referéndum, pues bueno, todo depende luego de cómo acaben haciendo la pregunta, porque claro, si lo que van a preguntar, oye, esta es la plataforma que se ha aprobado, uh-huh. O quieres esto, o si no, la alternativa es hacer huelga, claro. Entonces, es poner a la gente ya en un atolladero, decir, hostia. Si no acepto esto, la solución no. Oye, en ningún lado pone que si no se acepta la plataforma que ellos quieren o la plataforma algo de eso, se puede seguir tranquilamente negociando. Sí. Lo único que depende por dónde tienen ellos, pues será la pregunta que harán y harán una pregunta trampa. Y ya se encargará Lanter de poco a poco por las cocheras y diciendo, como no se acepte esto, la única alternativa, la única solución será convocar una huelga indefinida de no sé cuánto tiempo para meter el miedo a la plantilla. A mí me lo meten ellos, el miedo. Sí, bueno. Más que miedo, pánico, ¿no? A ver, estos salvajes que van a ser capaces de firmar, si ya los conocemos, si son los mismos que han firmado otras veces, pues lo que decíamos antes, ¿no? La contratación diferenciada. Hay muchos compañeros que están hoy en día trabajando con nosotros que durante 3 años perdieron 1 millón de pesetas, ¿eh? Por el hecho de ser nuevos, que no cobraban una parte de nuestro salario. Bueno, pues que parece que queramos volver a eso. Sí, y por ejemplo a mí este sábado, trabajando en la 45, se me subió uno de los compañeros de estos últimos que hay, 15.000 es de estos altos, 15.200, bueno, no me acuerdo de su número, y que hasta ahora había estado contratado a fin de semana. Y este fin de semana anterior le cumplía el contrato. Él se pensaba que por ser de los primeros que contrataron así, que iba a pasar ya a jornada completa, como han contratado algunos que han entrado después que él. Pero no, a él y a todos los que están así los han vuelto a contratar de fin de semana. Y él no lo entiende y dice, como él siendo de los primeros contrataron, o sea, siendo los 15.190 y pico y 15.200, como ellos siguen a fin de semana y gente que han entrado cinco meses después que ellos están contratados a jornada completa. Bueno, yo entiendo que es la teoría del caos de la empresa, ¿no? Ellos intentan crear este caos dentro de la gente que curra. Y si ese caos se extiende a los demás, pues de maravilla. El caos consiste en no garantizarte nada. Ese es el caos. No te garantizan nada, aunque hagas bien tu trabajo. Simplemente voy a intentar que ni haya un orden por numeración en las contrataciones. Voy a intentar, como así están haciendo, que no haya ningún tipo de lógica a la hora de, como decía el compañero, que si se le aplicaba la lógica, él tendría que ser también de los que entraran con contrato a jornada completa y toda la semana, ¿no? Pues ellos, dentro de esa teoría del caos, pues me imagino que irán colando algún que otro amiguito del alma, como decía el Camps de allí de Valencia, o algún afín muy allegado, o algún tipo de historia de este tipo. Y en el fondo lo que están creando es esa sensación de caos, de inseguridad laboral, que a ellos ya les va bien para continuar con su margen de beneficios en la empresa. Eso es lo que hay, Ramirito. Vale. Ya conocemos el paño. Bueno, tenemos aquí a nuestra invitada, que por la foto... no la vamos a dejar hablar hoy. No es la conductora que tenemos en la foto. Muy buenas, Martina, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Salud. Salud. ¿Qué tenemos que averiguar? La campaña que se está haciendo, por ahí anda un cartel, creo que aquí no hay ninguno, ¿no? Ahora, no sé. Sí, los compañeros y compañeras de autobuses están metiendo un cartel y todo el mundo está preguntando, ¿pero quién es esta conductora? Y bueno, pues yo le decía a Ramiro, podríamos hacer un concurso, pero Ramiro está en contra, pues no se va a hacer un concurso. Porque Ramiro, bueno, yo me propongo como participante al concurso. Para tenemos adivinar, que averiguar de qué empresa es la compañera. a lo mejor no es de TMB. Ya estás dando igual pistas falsas, como a ti te gusta. Bueno. que busquen, exacto. Escuchar esto atentamente, por favor. Vamos a escuchar. Y sobre todo a la gente buena y a todos vosotros, que se sepáis que si yo muero o enfermo, eso para mí será una victoria, porque a lo mejor se abre el caso y esta gente mala paga lo malo que han hecho. Gracias y un besazo para todos. Un besazo. Bueno, lo que habéis oído es un fragmento de un vídeo que hay colgado en YouTube que habla de José Antúnez Becerra. Perdonad que me he equivocado a pronunciarlo bien. Es un preso que lleva más de 40 años en la cárcel, que desde el día 23 de enero del 2015 está en huelga de hambre. Hoy se cumplen aproximadamente de esos 60 días de huelga de hambre, y últimamente ha empezado una huelga de sed. Él ya explica en el vídeo ese que hemos estado escuchando qué es lo que quiere. Lo que quiere en el fondo es que se le aplique un protocolo que le podría permitir participar de un programa que hay de permisos de salida, que se le tendría que aplicar desde abril del 2014, pero como es el personaje que es un preso que en su momento perteneció a la COPEL, a la Coordinadora de Presos en Lucha, e intervino en un motín contra las torturas y los malos tratos que había en Briansk, pues de alguna manera el sistema carcelario le está negando todo tipo de ayudas. Y bueno, ya hace tiempo que se empezó esta campaña. Esta campaña, por supuesto, que está siendo silenciada en todos los medios estos que conocemos de grandes masas, es decir, diarios, televisiones y todo esto. Cada vez su situación personal, su situación a nivel de salud es más precaria. Tenemos que decir que la Generalitat, por medio del director general de Servicios Penitenciarios, el señor Pérez Soler, ha negado en el plazo de una semana la entrada a la cárcel de Briansk para visitarlo, no solo de algunos medios de comunicación, sino también a varios miembros de la Coordinadora por la Prevención de la Tortura, que no es una coordinadora que no es conocida por la Generalitat, sino que es una coordinadora que es reconocida, todo lo contrario, por la Generalitat, y se le ha negado la entrada a esta para visitar al Becerra, se le ha negado la entrada a la prisión. Ha habido varias, digamos, acciones a favor de este preso. Una fue hace un par de semanitas en que dos personas se colgaron del puente este que hay de salida de la Meridiana poniendo un cartelito a favor de su libertad. El día 20 de marzo también en la entrada. No, Martina, se colgaron de... Ah, perdona, del no puente, lo... Del puente. Sí, sí, sí, perdona, sí. No me he explicado bien. Se colgaron. Estás asustada, Martina. Claro, yo tenía la imagen de ver la foto en... Bueno. Yo lo vi en directo porque pasé con mi 40 por el lateral. ¿El niño de la 40? Sí. Y habían, sí, dos compañeros colgados, pero colgados... De los arneses, perdón. De unos arneses, en plan escalado. Y en la parte del puente, pues habrían como 100 compañeros colgando una pancarta también, dándole apoyo. Uh-huh. Ramiro, si quieres, también recordamos que el día 28 va a haber una manifestación. Recordamos. Pues exigiendo lo que estás diciendo, Ramiro, que yo creo que se está exigiendo su libertad. Uh-huh. La manifestación es el día 28, creo que es a las 7 de la tarde, en la Modelo de Barcelona. Sí, José Antúnez Becerra es un preso que antes se le llamaba, se les... ¿Será de nuestra edad o más viejo? 40 años, no, hombre, no, con 40 años en la sí, cárcel tiene que ser... Tiene 58 años. Con 18 entró en la cárcel. Sí, Él en alguno de sus vídeos explica que, bueno, él viene de un barrio parecido en el que estuvimos Merca y yo, un barrio como podía ser La Mina, La Maresma, El Besós, en que, bueno, la delincuencia... Pero ha ido teniendo entradas y salidas, sí. Y ya la última, ya no sé cuántos años lleva desde la última, pero sí, empezó por temas de la delincuencia juvenil, sí. Típica de barrio obrerete marginado de los años 70, y ha cogido conciencia en la misma cárcel, sí. Y es desde luego un objetivo por del sistema carcelario, que no soporta que la gente se le rebele, y mucho menos en la cárcel. Sí, además el hombre ya no es su primera huelga de hambre, él no encuentra otra forma de hacer oír su voz, él está de alguna manera pagando las consecuencias de haber intervenido en una especie de revuelta que hubo en Cambrians hacia el año 2004-2005, y el sistema penitenciario se lo está haciendo pagar. Y bueno, se lo está haciendo pagar negándole este protocolo que le podría permitir el tener unas salidas de la cárcel después de llevar tanto tiempo, que creo que lleva 17 años seguidos en el último ciclo dentro de la cárcel. Si el señor Núñez puede salir tranquilamente de la cárcel a dormir o a vivir, y su hijo a vivir, pues este hombre pues también se lo merece. Detrás de todo esto nos encontramos con una serie de personajes. Uno es el señor Pérez Soler, que es el director general de instituciones de servicios penitenciarios, que era regidor del Ayuntamiento de Tarrasa, militante de Convergencia Junior. Y me gusta dar los datos para situarnos, ¿no? Es mano derecha del consejero de Justicia y el hombre de confianza del último hombre, digamos, que destaca dentro de Convergencia Junior, que es el Josep Ruiz. Y bueno, curiosamente sustituyó en el cargo en junio de 2013 a un tal Xavier Martorell. No sé si os suena como un personaje que también tuvo que abandonar su cargo, el de Servicios Penitenciarios, porque estaba detrás del escándalo de espionaje de Metro 3. Fue también director, como no, de los Mossos de Escuadra. Parece ser que todos estos van acumulando cargos. Y responsable de seguridad, que todo se sabe, del Fútbol Club Barcelona. ¿Y sabéis dónde ha acabado ahora? Ahora el señor Xavier Martorell. Ya sabes por qué el señor Núñez le dieron rápidamente el indulto. El indulto, todos. Y ahora ya llegamos a rizar el rizo. Este señor ahora está cobrando unos 100.000 euros diarios en la sociedad estiva del puerto de Valencia. Y llegó allí, a esta sociedad estiva, curiosamente, a través de una empresa de cazatalentos, cuyo, digamos, personaje más célebre de la empresa de cazatalentos es una señora que se va a presentar a la alcaldía de Madrid. La señora Esperanza Aguirre. La señora Esperanza Aguirre, o sea que... Dice que es una empresa catalana. Sí, sí. Y contrata a la señora Esperanza Aguirre. Para que veáis un poco cómo el poder, de alguna manera, se junta y se reparte. Se reparte los cargos, se van cuidando los unos a los otros, y en cambio a José Antúnez Becerra le está negando una condición mínima de las personas, que es intentar tener un pequeño margen de libertad, ¿no? Es así. Tengo todo el estudio alterado. Estaros tranquilos, hombre. Bueno, ya sabéis que aquí no solo hablamos de temas estrictamente laborales, sino que hablamos también de... Me quedaba uno, pero... Sí, hablamos de otros temas también relacionados con nuestro entorno y que no falten, y creo que son importantes. Desde luego. Dime. Formamos parte de esta sociedad. A Martina le dejaremos luego un minutito de gloria. No, queríamos recordar de que mañana tenemos ya el CEMAC por la última denuncia que hemos puesto CGT. Recordar que estamos denunciando que TMB le regala a sus sindicatos más de 30.000 horas de rebajes sindicales, que TMB le regala en concreto a Comisiones Obreras y a UGT dos liberados que no tienen que hacer absolutamente nada, ni dar responsabilidades, ni hacer el huevo, como se dice, que los tienen liberados en la Federación, que aparte de eso, Comisiones Obreras, UGT y el SIT tienen tres rebajados totales de lunes a domingo en sus secciones sindicales de autobuses, que aparte de eso, Comisiones Obreras, UGT y el CID, tienen 300, una bolsa cada uno de 300 horas anuales, ¿no? Todo eso sumado pasa más de 30.000 horas. Mañana tenemos en el CEMAC, que como sabéis es lo que se hace antes de que haya un juicio, que naturalmente no va a haber ningún acuerdo porque la empresa dirá que lo hace todo muy bien y Comisiones Obreras y UGT nos criticarán porque nos dirán con la sangre que costó conseguir horas de liberaciones, lo cual siempre nos hace reír, ¿no? Porque desde luego tu sangre, tú que no tienes sangre, ¿qué vas a conseguir? En su día se consiguieron libertades sindicales, pero fue con la gente que peleaba, ¿no? Con lo que tenemos ahora. Es el CEMAC, ya vendrá el juicio. Para alguno de estos liberados de Comisiones actuales, les diría que se metieran en la página web de Ganemos Comisiones, que es una sección que ha salido dentro de Comisiones, y que lean lo que más de 1.000 delegados y del comité de empresa de diferentes secciones de Comisiones, y este señor que había sido un alto cargo del metal de Galicia, creo entender, en la que está diciendo que la lacra es de que Comisiones se haya convertido en lo que es en la actualidad es las liberaciones. No tengo ninguna duda. Esta, yo ya no diría casta, yo diría chusma. Pues que ahora, proveniendo de donde se proviene, que es del movimiento obrero y sobre todo Comisiones Obreras, todos hemos conocido antiguos dirigentes. Otra cosa es que no comparta sus ideales, pero sí sus formas. Antiguos dirigentes de Comisiones Obreras, la mayoría de ellos comunistas, militantes de partidos comunistas, ¿cómo se la jugaban? Pues en las empresas y delante de la policía, y ahora estos te salen con un referéndum, y es que es alucinante, ¿no? Uno dice, bueno, Martina, tu minuto, porque si no me voy a embalar yo aquí. Y van de revolucionarios, ¿eh? Tienen colgado ahí un pancarta con el Gramsci. Sí, y los de TV llevan el Che Guevara. Sí, pobre Gramsci, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno. Llevan el Che Guevara y también van por el segundo piso de protección oficial que les da el sindicato. Vale, pero hay que ser libertarios, ¿vale, papi? Sí, sí. Bueno, se nos acaba el programa, nos vamos despidiendo, criaturas. Sí, sí, sí, yo seré muy rápida. Quería hacer un agradecimiento. Casualmente esta semana me han venido dos personas que me han dicho que nos han escuchado, que me han escuchado a la radio y tal, que se les gustó mucho el programa, que nos apoyan. Pues nada, un agradecimiento a todos los que nos escuchan, que nos apoyan cada semana. Y nada, pues aquí estamos, aquí estaremos y ni un paso atrás. Gracias. Venga, salud. Vamos con salud. Los... Pues yo también me despido y recuerdo que seguramente, si Ramiro quiere y lo demás lo aceptamos, Martina será la encargada de poner la música en nuestra fiesta del 10º aniversario. ¡Desde luego! Ahí está, con ritmo. Venga. Rockabilly, venga. Rockabilly, venga. Ya sabéis que no podéis... Pongo colorada, no ranta más mi pobre corazón que va a terminar conmigo, porque estoy seguro de que yo seré tu amante bandido. Un pasito para adelante, María, y otro pasito para atrás, y después de bailar nos vamos a la cama. Te va a enterar. No voy a comprar gomita, mejor me la habían plastificado, porque voy a llevarme toda la noche besándote y en la casa de Inés. Te van a salir agujetas en el primero, me vas a tocar la palma en el segundo, luego nos vamos a fumar un cigarrito y después ilusión más bonita ver mundo.